1522, un grupo de arqueólogos de la Universidad de La Plata encontraron un extraño aparato eléctrico repleto de pequeñas rodajas de plástico espejado, antiguamente llamadas discos compactos. Estos discos contenían las músicas más populares de la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del XXI. Conocelos en la cápsula del tiempo. Ciudad de París, 1968. La carrera del reconocido cantautor francés Serge Gainsbourg venía en ascenso. Hacia 1968, había cosechado ya varios éxitos en la radio y se había consagrado como músico en el festival Eurovisión. Doctor Cecilio Sergiliano, antropólogo especializado en musicología primitiva y géneros musicales antiguos. Pero en su vida personal, se podría decir que todo lo contrario. A los 40 años ya contaba con dos matrimonios fracasados y una relación no oficial con la sex symbol del momento, Brigitte Bardot. Ese affair llevó a Serge a proponerle a Brigitte la grabación de una de sus composiciones, Je t'aime no plus, traducido al español como Yo te amo, yo tampoco. Licenciado Gregorio Stradivarius, arqueólogo experto en medios de comunicación de los siglos XX y XXI. Brigitte Bardot, que en ese momento se encontraba casada, le pidió a Serge que no lanzara públicamente la grabación, ya que la canción incluía sonidos simulados de un orgasmo femenino. La historia oficial dice que Bardot tenía miedo de arruinar su carrera por la forma sugerente con la que la interpretó. Ese mismo año, Gainsbourg conoció a la actriz inglesa Jane Birkin y se enamoró de ella. Ambos grabaron una nueva versión de la canción, que fue lanzada en 1969, convirtiéndose automáticamente en un éxito. Gainsbourg y Birkin iniciaron de esa manera un intenso romance. Producto del mismo, en 1971, nace una niña que se convertiría en una gran actriz y cantante, Charlotte. En 1976, el cantautor dirigió una película que llevó el nombre de su éxito musical. La cinta estuvo protagonizada por la misma Birkin y uno de los actores fetiches de Andy Warhol e ícono del cine independiente de los 60s, Joe D'Alessandro. Tu as le droit de danser? Non. Mais je vais le prendre. La cinta contenía varias versiones de la canción en cuestión, todas compuestas por Gainsbourg. La canción fue prohibida en las radios de Europa y denunciada públicamente por el Vaticano. A pesar de la censura, logró llegar al puesto número uno en ventas en el Reino Unido. Vamos a escuchar Yo te amo, yo tampoco, interpretada por Jane Birkin y Serge Gainsbourg en el año 1968. Thank you. je veux et je viens. Entre tes reins, je vais et je viens, je me retiens. Non, maintenant, viens. Yo te amo, yo tampoco. Jane Birkin y Serge Gainsbourg. Hasta aquí la cápsula del tiempo. Próximamente, más música.